Los medios de prensa surcoreana informaron que el día 19, el Instituto 18 de Mayo de la Universidad Chungnam hizo público el diario del estado de alarma del 28 de mayo de 1980. Se ha aclarado por su nota la verdad de que los yanquis que apoyaban activamente la represión del levantamiento popular de Gwangju de mayo de 1980 movilizaron sus helicópteros para ametrallar y matar a muchos civiles.